entre la tierra negra y la cala blanca. Se abren las heridas como flores al sol, y arden y llueven y sanan con besos y fe en el amor. Entre la tierra negra y la cala blanca, todo el infinito que canta, que canta, que canta, que canta. No hay separación, no, no hay separación, no, no, no, no. De bocas y puentes florecen jardines. No hay una planificación. Luego es fruto de la iniciativa, y además de la iniciativa de los más pobres generalmente, en un tema crucial en este momento en España, que es el acceso a la vivienda. Yo quiero hacer preguntas, ¿me entiendes? Que tú me estás preguntando a mí, y yo también quiero hacer, ¿por qué me ha enterado mi casa? Esa pregunta, ¿a quién lo voy a hacer yo? Todo el mundo me pregunta, ¿por qué te ha enterado casa? ¿Por qué te ha enterado la casa? ¿Por qué eso? Pero mi pregunta, ¿quién me dice qué pasa? ¿Por qué me ha enterado la casa mía sola? Esa es la pregunta que nadie me ha dicho nada, yo estoy volviendo loco. Pues, para volverse loco es, sin duda. Las preguntas se las hacía Abdul, un obrero marroquí que vive en la Cañada Real. Y hoy le dedicamos el programa a esas otras favelas que teníamos acá. Hacemos la segunda parte de este programa sobre favelas, en la que vamos a hablar principalmente de la Cañada Real, el Gallinero, el inmenso asentamiento chabolista que hay allá y sus problemas, que no son otros que los de la gente nuestra de cada día. Comenzamos. Oficial de justiça chegou lá na favela e, contra seu desejo, entregou pra seu Narciso um aviso, uma ordem de despejo assinada seu doutor. Assim dizia a petição: dentro de 10 dias, quero a favela vazia, os barracos todos no chão. É uma ordem superior. Oh, meu senhor, é uma ordem superior. Senhor, é uma ordem superior. Não tem nada não, seu doutor, não tem nada não. Amanhã mesmo vou deixar meu barracão. Não tem nada não, seu doutor, vou sair daqui pra não ouvir o ronco do trator. Pra mim não tem problema, em qualquer canto me arrumo, de qualquer jeito me ajeito. Depois, o que eu tenho é tão pouco, minha mudança é tão pequena que cabe no bolso de trás. Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Mas essa gente aí, hein, como é que faz? Hemos visto las imágenes al empezar el telediario. La excavadora ha llegado esta mañana a la Cañada Real, el mayor poblado chabolista de Europa, que está a las afueras de Madrid. Ha llegado la excavadora con la orden de derribar más de 30 chabolas. Solo han conseguido tirar una. Los vecinos se han opuesto y ha habido una batalla campal. Arancha Marculeta está allí. Pues anteriormente escuchábamos un tema de Adoniran Barbosa, Despeje una favela, que es un... bueno, desalojo de la favela, y fue un poquito lo que exactamente lo que también mostraba el corte, ¿no?, de las noticias, que eran un reflejo de aquellos enfrentamientos vecinales de la comunidad que habita en la Cañada Real, y la policía que intentó desalojar varias de las casas. La casa que consiguieron tirar fue la de Abdul, como decíamos. Esto fue unos años atrás, pero bueno, la situación no ha mejorado en absoluto, porque ayer fue la de Abdul y esta semana pasada fueron las de unas familias rumanas, y por eso mismo este fin de semana se hacía una misa con la parroquia particular y humanista del Gallinero, y con apoyo del vecindario de Entrevías, y bueno, sin duda significativo, ¿no?, que en el turno de plegarias se oyó: pedimos que los responsables del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid no quiten el curso que viene, la ruta escolar que lleva a estos niños al colegio, que recorten en coches oficiales y vayan en transporte público. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Al Señor, no de los cielos, sino al Señor de la tierra, que en este caso es el Señor Gallardón y la señorita Esperanza la suya, porque esta gente no tiene mucha esperanza. El corte anterior, en la que se escuchaba la voz de Abdul preguntándose los motivos de por qué le habían tirado la casa, cuando era una casa que él se había comprado, había vendido sus pertenencias en Marruecos para irse acá, había invertido en una casa que le habían dicho que era legal, y luego viene una excavadora y arrastra todo su esperanza y todo su futuro, ¿no? Esta, la canción que pinchamos de Adoniran Barbosa, decía un poquito eso. Yo, sí, mañana tempranito, cuando llegue los oficiales de justicia, yo me voy a marchar, Señor, porque no tengo nada en los bolsillos y no me cuesta ningún trabajo ir de un lugar a otro, pero esa gente ahí, ¿dónde va? Esa gente ahí, ¿cómo equifage? ¿Cómo va a ser esa gente para continuar y para sobrevivir? Se preguntaba Adoniran Barbosa, porque bueno, los despejos, los desalojos en las favelas son comunes y no se les proponen unas soluciones, ¿no?, viables para que esta gente pueda vivir. Pero bueno, quizá que a pesar de estar a 12 kilómetros del centro de Madrid, el asentamiento de la Cañada Real, quizá el señor Gallardón no tiene conciencia de que esté allá, y es por eso que quizá fue una elección suya el decidir invertir en remodelar y el cambiar de ubicación la sede del Ayuntamiento de Madrid, gastando con ello 400 millones de euros. Pero claro, quizá no sabía que estas necesidades estaban ahí, que estas familias carentes estaban ahí, y por eso decidió invertir en otra cosa que para él era mucho más real, ¿no? Así como, bueno, los 5.600 millones que costaron las obras de la M30, que bueno, comentan que con los intereses llegarán a ser unos 10.000 millones de euros, o bueno, los salarios brutos de los cargos municipales, que dicen que alcanzan los 72.000 euros. Bueno, es dinero social, ¿no? Porque va destinado a personas también. Solamente que este caso es a una persona en lugar de a la de las 40.000 personas que sobreviven cada día allá en la cañada real, Eliana. Además de esto, el Ayuntamiento de Madrid no está caracterizado por su inversión en obras públicas o en servicios sociales, ¿no? En el 2008 miles de mayores se quedaron sin su ayuda a domicilio y así se va y se va avanzando día a día y se va olvidando a esa masa. Seguro que uno de sus sueños mojados por las noches es que desaparezcan esta ciudad invisible, como bien titulaba Lucía Sué en su documental La Ciudad Invisible, Voces en la Cañada Real. Quizás sueñan que esa ciudad invisible a sus ojos desaparezca, se vaya a otro lugar, en cualquier caso, no esté dentro de los límites de su territorio para que no sea un problema con el que atormentarse a diario. Bueno, vamos a pasar a escuchar otro tema. Santuario du Mojo, de Jair Rodríguez. Tempo fechou, vai chover no morro, vai. Tempo mudou, minha nega vai chorar. Tempo fechou, vai chover no morro, vai. Tempo mudou, minha nega vai chorar. Não chora minha nega, não chora não, que essa chuva não leva o barraco não. Não chora minha nega, não chora não, que essa chuva não leva o barraco não. Um barraco grudado no morro é mais forte da água pé. Barraco na hora do aperto é santuário de José. Por isso minha nega não chora mais em vão. Barraco é santuário, Deus não vai jogar no chão. Essa chuva não leva o barraco não. É, não chora minha nega, não chora não. E essa chuva não leva o barraco não. Um barraco grudado no morro é mais forte da água pé. Barraco na hora do aperto é santuário de José. Por isso minha nega não chora mais em vão. Barraco é santuário, Deus não vai jogar no chão. Chora minha nega, não chora não, e essa chuva não leva o barraco não. É, não chora minha nega, não chora não, e essa chuva não leva o barraco não. E essa chuva não leva o barraco não. Brutal la fuerza de Jair Rodríguez con el tema Santuario du Mojo, la composición de Adilson Godoy. En este tema es una especie de oración para que bueno, las lluvias, comente la canción que se está cerrando el cielo, aparecen las primeras nubes y claro, alguien allá en la favela comienza a rezar y a pedir que bueno, que esa lluvia que va a caer, que no arrastre con su barro, no arrastre detrás de ese barro y de ese lodo todas las casas y las pertenencias débiles que la gente que vive allá tiene, ¿no? Y él dice, no, cariño, no llores más, no llores en vano, porque Bajaco, la casita que tenemos ahí, la chabola, es un santuario y Dios no va a permitir que ese santuario caiga al suelo, se venga abajo. Preciosa. Yair Rodríguez. Escuchamos ahora un corto de Víctor García León. El corto se llama Barranquillas y formó parte de la colección de cortos que se hicieron bajo el título de Hay Motivo, cuando el gobierno del PP campaba sus anchas en este país y bueno, una serie de realizadores con cortes socialistas de salón, otros más izquierdistas y bueno, gente en cualquier caso que estaba en contra de ese gobierno que en ese momento manipulaba la televisión española y manipulaba las mentes de esta sociedad. Pero bueno, no todas, y de ahí que salieron algunos de los realizadores españoles que comprometidos y bueno, escuchamos Barranquillas, que se llama como el asentamiento madrileño, muy cerquita de esta Cañada Real de la que hablábamos, y sin duda uno de los problemas más enquistados dentro de nuestro cotidiano. El diseño de las campañas de prevención parecen siempre dirigidas a esa gente que todavía es joven, que todavía no se ha acercado al mundo de las drogas, ¿no? Y entonces no consumas. Di que no a las drogas y ya está. De manera que en cuanto has consumido eres culpable, ya pues no hay nada más que decirte y entonces ya es bajo tu riesgo. Vente aquí, consume aquí, haz lo que tú quieras. Y claro, se han montado pues los guetos. De gente que no era un problema de nadie. Nosotros simplemente estamos intentando mantener, contener la salud pública y mantener unos mínimos, pero esto es un foco de un gran riesgo, ¿no?, para toda la población. De gente que entra y sale y puede haber 5.000, 10.000 personas, esas personas están en una situación de muchísimo riesgo y de que se produzca cualquier epidemia, ¿no? Por ejemplo, de transmisión de tuberculosis, por el hacinamiento en el que muchas veces viven. Y muchas personas que no se han infectado se infectan ahí. De un 30-40% de ellos están infectados de VIH, y si el suministro de jeringuillas escasea, es difícil contener la transmisión aquí ahora mismo. El SIDA en Madrid ha muerto más de 8.000 personas, y de consumo de drogas pues podemos calcular unas 300-500 al año, nos estamos moviendo en los últimos 10 años. O sea, estamos hablando de miles de personas. No hay recursos, no hay albergues, no hay recursos básicos de estancia desde lo social. Estamos rechazándolos de los centros de drogodependientes, por ejemplo, porque no se han dejado nadie. Entonces, ¿cómo? Cuando tiene carnet, no tiene cartilla sanitaria. Cuando tiene cartilla sanitaria, le falta el padrón. Cuando no tiene padrón, no tiene carnet. Quiero decir que hay una serie de trámites meramente burocráticos que lo que hacen es dejar fuera a las personas que más necesitan a lo mejor acceder a un determinado servicio. Con lo cual, aunque exista un sistema de asistencia, no es válido para estas personas porque no pueden llegar a él. O sea, yo puedo venir aquí y acercarme a esta población, pero que tiene SIDA tiene que ir al hospital infeccioso. Es que no hay otro. Hay que revisar los tratamientos porque aquí hay unos hechos muy claros y hay una realidad muy clara que no le estamos sabiendo parar. Aquí nadie dice cómo paramos esto, porque esto es como una zona de catástrofe. Realmente en un sitio simplemente pobre no se encuentra la gente como se encuentra aquí. Son problemas que la sensación es que lo mejor es que cuanto menos se hable de ellos, mejor nos va a todos, ¿no? El dilema es la Barranquillas poblado. Aquí no tenemos ilusión de nada. Aquí nadie te ayuda. Aquí venimos a morirnos, que lo sepáis. Aquí venimos a morirnos. ¿Lo sabrá el señor Gallardón? ¿Lo sabrá? Quizá no, porque él está más entretenido con diferentes obras a merced de constructores y empresarios de la capital española, como el señor Florentino Pérez. Bueno, quizás recalificando terrenos como el Centro Internacional de Convenciones, donde antes estaba la Ciudad Deportiva del Real Madrid, que costará unos 360 millones de euros. A ver qué dicen las vecinas. ¿Ha venido por aquí el señor Gallardón? No, aquí no ha venido. ¿Ha venido el señor Gallardón? Él y las perras Aguirre. Ah, no ha venido el señor Gallardón. Ay, qué pena. No, nos hubiese gustado invitarlo, pero claro, el horario del programa no cuadra mucho. Entonces, creo que no ha venido el señor Gallardón. La vecina nos preguntaba, pero hubiese sido un placer para poder dialogar, y seguro que tiene unos motivos ahí lo suficientemente sociales y de talante como para desoír las voces de aquellos que claman que han venido allá para morir. Bueno, pues a esos que creen y que tienen la certeza de que no tienen un futuro mejor y que han ido allá a morir, y otros que se asientan allá porque no tienen otros lugares con más posibilidades de sobrevivir, a la gran comunidad marroquí que en su momento se enfrentó por el derecho a su vivienda, a aquellos antidisturbios, y que día a día pende de un hilo allá en la Cañada Real. A esa comunidad de magrebíes les dedicamos el próximo tema de Chep Mami, Doucha Alia. Oh, escalofriante tema de Chop Mami, que también fue conocido por participar de la escena de barrio, aquella de la estación fantasma, cuando los tres chavales pierden el metro y se adentran en lo que era la estación de Chamberí, y bueno, ven un poblado de gente pendiendo de un hilo, como comentábamos antes, gente necesitada de un afecto, perdida quizá, gente superviviente. Y este Dushalia, Aléjala de mí, que el Chef Mami desgarraba de su voz, no subía, ¿no?, con ese grito del principio hasta lo más alto, para después caer y recoger ahí del suelo todo ese lamento, ese aléjala de mí, dice, aléjala amigo, porque yo no puedo hacerlo. Viene como anillo al dedo para este aléjala de mí, que podría ponerse en la boca un yonki cuando pide aléjala de mí, aléjala ese caballo de mí, que no quiero que galope por mis venas. Este tema se recogía en el disco del 1990, Let Me Ride, un disco que en un principio iba a llamarse Let Me Cry, Déjame Llorar, y pasó a titularse Let Me Ride, Déjame Hacer Rey, Ride, la música popular marroquí. Bueno, estos duendes del directo que nos querían meter ahí un tema, escuchar el tema de antes, luego el de después. Nosotros no más que queríamos meter una ráfaga para cambiar un poco de aire, sacudir así. Y bueno, hoy día nos faltaron voces que nos leyesen estos relatitos, el toque literario del programa. Ahora. Bueno. De bocas y puentes florecen jardines. Bueno, ahora sí que soy yo esa ráfaga de bocas y puentes florecen jardines. Como decía antes, la idea del programa era, además de la música, la temática social, era de dejar caer algunas gotas literarias que os inspirasen, que quisieseis compartir. Para eso hay un... Podéis escribir al correo de info@radioela.org y ahí mandarnos los archivos de audio con vuestra voz y aquellos textos que os inspiren, que os hagan gritar y que queráis compartir. Como estuvimos mencionando, el documental de Lucía Sue, La Ciudad Invisible, directamente se nos hizo la conexión con el fantástico libro de Italo Calvino, Las Ciudades Invisibles. Este libro, que es una serie de relatos de viaje que Marco Polo le cuenta a Kublai Khan, emperador de los tártaros, y le va llevando a este emperador melancólico que comprende que ha perdido el esplendor de su imperio y que la ruina y la decadencia marcan el compás de los días de su pueblo, de su reinado. Se aísla, viaja mentalmente a través de los relatos de Marco Polo a continentes imaginarios y ciudades imposibles que podría decirse que ya no existen en este mundo que tiende a uniformarse. Hemos escogido el corte de Las Ciudades Sutiles, el número 5, que dice así: si queréis creerme, bien. Ahora diré cómo es Otavia, ciudad de la araña. Hay un precipicio entre dos montañas abruptas. La ciudad está en el vacío, atacada a las dos crestas, con cuerdas y cadenas y pasarelas. se camina sobre los travesaños de madera, cuidando de no poner el pie en los intersticios, o uno se aferra a las mallas de cáñamo. Abajo no hay nada en cientos y cientos de metros. Pasa alguna nube. Se entrevé más abajo el fondo del despeñaperro, del despeñadero. Esta es la base de la ciudad. Una red que sirve de pasaje y de sostén. Todo lo demás, en vez de elevarse encima, cuelga hacia abajo. Escalas de cuerda, hamacas, casas hechas en forma de saco, percheros, terrazas como navecillas, odres de agua, picos de gas, asadores, cestos suspendidos de cordeles, montacargas, duchas, trapecios y anillas para juegos, teleféricos, lámparas, macetas con plantas de follaje colgante. Suspendida en el abismo, la vida de los habitantes de Otavia es menos incierta que en otras ciudades. Sabes que la red no sostiene más que eso. Yeah. Rafaela, perdón, estas alergias de primavera. Rafaela decía de Angélique Kidjo, la africana de Benin, haciendo una versión del tema de Gilberto Gil. Refacenda se grabó, se incluyó dentro del disco homónimo, Rafaela, y fue grabado por allá por el año 75, así, cuando Gilberto Gil, después de volver a Estados Unidos, hizo la trilogía Re, que consistía en el primer disco llamado Refacenda. Después de un viaje por África, graba Rafaela y cerró la trilogía con Realce. Decíamos que Angélique Kidjo interpretaba el tema de Gilberto Gil, Rafaela. Angélique Kidjo, que es una cantarina, cantante, una compositora, bailarina, cuyos vídeos y conciertos merece la pena poner a toda voz para saltar y para invadirnos de esa energía africana tan linda. Este tema Angélique lo incluyó en el Black Ivory Soul, un disco influenciado por la cultura brasileña, cubana y haitiana, y sus músicas, como podíamos escuchar al comienzo, el sonido de berimbau. Y en este disco, bueno, además de hacer este remake, esta versión del Gilberto Gil, también participó Carlinhos Brown en el disco y otros artistas brasileños. No queremos escapar y dejar de lado ya en la estantería el libro de Italo Calvino. Y si bien el extracto anterior de La ciudad es sutil bien reflejaba esas chabolas y esas favelas que venden de un hilo, como esta ciudad de araña, desde las arañas, también penden de algo tan delgado pero tan mortal como las agujas de la jeringa. Y así que vamos a proceder a la lectura de otro extracto del libro, en este caso Las ciudades contiguas. Y vamos a dejarnos llevar por sus palabras para esta ciudad imposible, o no tanto, quizá no esté a más de 15 kilómetros de la Puerta del Sol. La ciudad de Leonia se rehace a sí misma todos los días. Cada mañana la población se despierta entre sábanas frescas, se lava con jabones apenas salidos de su envoltorio, se pone batas flamantes, extrae del refrigerador más perfeccionado latas aún sin abrir, escuchando las últimas retailas del último modelo de radio. En los umbrales, envueltos en tersas bolsas de plástico, los restos de Leonia de ayer esperan el carro del basurero. No solo tubos de dentrífico aplastados, bombillas quemadas, periódicos, envases, materiales de embalaje, sino también calentadores, enciclopedias, pianos, juegos de porcelana. Más que por las cosas que cada día se fabrican, venden, compran, la opulencia de Leonia se mide por las cosas que cada día se tiran para ceder lugar a las nuevas. Tanto que uno se pregunta si la verdadera pasión de Leonia es en realidad, como dicen, gozar de las cosas nuevas y diferentes, y no más bien el expeler, alejar de sí, purgarse de una recurrente impureza. Cierto es que los basureros son acogidos como ángeles, y su tarea de remover los restos de la existencia de ayer se rodea de un respeto silencioso como un rito que inspira devoción. O tal vez, solo porque una vez desechas las cosas, nadie quiere tener que pensar más en ellas. ¿Dónde llevan cada día su carga los basureros? Nadie se lo pregunta. Fuera de la ciudad, claro. Pero de año en año, la ciudad se expande y los basurales deben retroceder más lejos. La importancia de los desperdicios aumenta y las pilas se levantan, se estratifican, se despliegan en un perímetro cada vez más vasto. Añádase que cuando más sobresale Leonia en la fabricación de nuevos materiales, más mejora la sustancia de los detritos, más resisten al tiempo, a la intemperie, a las fermentaciones y combustiones. Es una fortaleza de desperdicios indestructibles la que circunda Leonia. La domina por todos lados como un reborde montañoso. El resultado es este: que cuanta más cosas espele Leonia, más acumula. Las escamas de su pasado se sueldan en una coraza que no se puede quitar. Renovándose cada día, la ciudad se conserva toda a sí misma en la única forma definitiva. La de los desperdicios de ayer que se amontonan sobre los desperdicios de anteayer y de todos sus días y años y lustros. La basura de Leonia poco a poco invadiría el mundo si en el desmesurado basurero no estuvieran presionando más allá de la última cresta basurales de todas las ciudades que también rechazan lejos de sí montañas de desechos. Tal vez el mundo entero, traspasando los confines de Leonia, está cubierto de cráteres de basura, cada uno en el centro, con una metrópoli en erupción interrumpida. Los límites entre las ciudades extranjeras y enemigas son bastiones infectos, donde los detritos de una y otra se apuntalan recíprocamente, se superan, se mezclan. Cuanto más crece la altura, más inminente es el peligro de derrumbes. Basta que un envase, un viejo neumático, una botella sin su funda de paja, rueda del lado de Leonia, y una luz de zapatos desparejados, calendarios de años anteriores, flores secas, sumerja la ciudad en el propio pasado que en vano trataba de rechazar, mezclado con aquel de las ciudades limítrofes finalmente limpias. Un cataclismo nivelará la sórdida cadena montañosa, borrará toda traza de la metrópoli, siempre vestida con ropa nueva. Ya en las ciudades vecinas están listos los rodillos compresores para nivelar el suelo, extenderse en el nuevo territorio, agrandarse más allá. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só o que se tem pra cantar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. Existe, mas pedem pra se acabar. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só o que se tem pra cantar. Chora, mas chora rindo, porque é valente, nunca se deixa quebrar. Pede outra história. Ama o morro, ama um amor aflito, um amor bonito que pede outra história, que pede outra história, que pede outra história. Escuchábamos la voz linda de Celia Barbosa, la voz linda, decía, de Celia Barbosa, con el tema Feio Não É Bonito, dentro del álbum Sertão e Favelas del año 1968, la composición de Carlos Lira y Gianfrancesco Guarnieri. Un día aprenderé italiano, lo prometo. Feio não é bonito, o morro existe, mas pedem para se acabar. Feio, la verdad que no es bonito. Existe el Mor, existe la favela, la chabola, pero piden que se acabe. Y canta, canta, pero canta triste, porque la tristeza es solo lo que tiene para cantar. Llora, pero llora riendo, porque es valiente y nunca se va a dejar achacar. Ama el morro, la favela, ama. El amor es bonito, un amor tristoño que pide una otra historia. La voz linda de Celia Barbosa. Y a continuación tenemos a un medio español, medio japonés, pero que es brasileño. Es el Curumin, un joven talento que aparece en las esferas brasileñas. Ya desde su juventud empezaba a salir en algunos de los barecitos de la noche brasileña, bien haciendo percusiones, bien a través de su incorporación en diferentes bandas. Tudo bem, malandro, Curumin, Luis Albuquerque. Acordo cedo logo de manhã, buzu lotado, ligo o Walkman. Trabalho o dia inteiro no calor, à tarde chove aí no teu doutor. Mas tudo bem, malandro, porque hoje tem balanço. Mais tarde, Curumin con el tema Tudo Bem Malandro del álbum Achados y Perdidos, que sería Objetos Perdidos. Y decía Luis Alburquerque, pero no, ese quizás sea su tío, pero no, no, no. El niño se llama Luciano Nakata Alburquerque, que el nombre, cuidado. Es, que decía brasileño, sí, pero de el padre y la madre, bueno, uno viene de España y imagino que será el de Alburquerque, no el de Nakata, y Nakata de Japón. Y bueno, nacido en Sao Paulo y es que seguro que estaremos escuchándole en los próximos años porque tiene un swing ahí bien, bien gustoso y que se deja atrapar. Y bueno, de un el Curumin, que es un el nombre que recibe, viene de del apodo, como se conoce a los hijos de los indígenas, ¿no? Entonces este Curumin decía que es una mezcla ahí de culturas. Y bueno, ahora vamos a dar paso a un colega, al Portu, que disfrazado que es un gato madrileño ahí de toda la vida, pero bueno, detrás de los ritmos de Zambayá, de su grupo, nos traen el álbum Brisa Nova, un temita fresco que nosotros, en cuanto acabemos el programa, nos vamos a ir corriendo porque tiene concierto esta noche en el Bar Junco, allá en el donde antes estaba el Boulevard de Santa Bárbara. Un concierto gratuito y no más que poner dos temitas más y nos estamos yendo a bailar. Ahí va, Zambayá, Brisa Nova. Traz luz o mar. Cresce, não lhe espante a dor. Atravessa imensa solidão. Que seu amor, tornado que abriu o mundo em dois, se já não vai parar, palpita o céu, treme a natureza, é você que não quero parar, quero viver longe da mentira. Palpita o céu, a você que não quero parar. Quero viver longe dessa intriga. Pues ahí teníamos el grupo Samba Ya, su presentación en el programa, que seguro que algún día se deja caer por acá con la guitarra y bueno, para compartir ahí, intercambiar algunas ideas. Y estamos ya acabando por hoy, desde la Radio Ela de Lavapiés, acá en el Madrid, de los ruidos y de los tráficos y de las cañadas reales en cada portal, en cada uno de los castillos de cartón que se acumulan, pues incluso alrededor de la Plaza Mayor, ¿no? Esa gente que tiene que dormir fuera en la calle y por los que pasamos casi a diario y casi sin darnos cuenta, y a veces hasta nos molestan, ¿no? En nuestro caminar y no deseamos ver. Pero bueno, intentaremos seguir repitiendo y mojarnos y también nosotros ser parte de esa transformación, no solamente a través de la música, sino a través de la acción. Y antes de marcharnos, agradezco como un día más a Mr. Tabatinga en los controles, a meu irmão, meu brother Shagli y meu coleguinha Pablo, o Leoncinho. Y decir que, bueno, si quieren escuchar vuestra propia voz acá en la emisora de Radio Ela, en el programa de Bocas y Puentes Florecen Jardines, enviadnos el archivo de audio a info@radioela.org con tus cachitos de odio y de alegría a través de textos que estés leyendo y que te gusten. Así que vamos a empezar a calentar nuestros músculos porque nos vamos a zambar un poquito. Y para ello, qué mejor que un tema compuesto por Seu Jorge, parte de la banda sonora de Cidade de Deus, Ciudad de Dios, Convite para Vida, mezclado con la mesa de DJ Julius, Convite para Vida, invitación para la vida, invitación para vivir y para danzar. Nos despedimos, vámonos, chao. É isso aí, rapaziada. Esse é o bonde da CDD. Alô, Cidade de Deus. Me liga. Presta atenção. Vamos que vamos. Deixa comigo. Sou morador da favela. Também sou filho de Deus. Não sou de choro, mazelas, mas meu amor perdeu. Sou operário da vida. Da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já comeu. João, José, Jesus, Mané, Tião, Pelé, Xangô, Bené. É a cidade de Deus, só que Deus esqueceu de olhar pra essa gente que não cansa de apanhar. Yeah. Dedê, Dedê, presta atenção. Homem não de brincadeira, não. Filho chora, mas não vê. Atividade não servia. Olha o processo, olha o processo. Se liga, segura que é badesse. Não aguentar só ficar disso, o peixe é grande. É isso aí, rapaziada. Oxalá proteja o caminho de todo mundo. Vai com Deus. José, Jesus, Mané, Tia, Pelé, Jambô, Bené, florecen jardines.